tenía mil pollitos, ninguno me daba nada. Ahora tengo uno solito que me quiere de verdad. Me da lo que yo le pido sin ninguna discusión. Por eso es que yo la quiero y le entregué mi corazón. ¡Qué pollo más rico! ¡Qué pollo sabroso! ¡Ay, cómo lo quiero! ¡Me da su dinero! ¡Mi pollo es primero! ¡Me quiere y la quiero! ¡Me da lo que pido! ¡Por eso lo quiero! ¡Por ello me muero! ¡Yo me desespero! ¡Yo tanto lo quiero! ¡Mi pollo es primero! ¡Ajá! ¡Qué pollito! ¡Qué pollo más rico! ¡Qué pollo sabroso! ¡Ay, cómo lo quiero! ¡Me da su dinero! ¡Mi pollo es primero! ¡Me quiere y lo quiero! ¡Me da lo que pido! ¡Por eso lo quiero! ¡Por ello me muero! ¡Yo me desespero! ¡Yo tanto lo quiero! ¡Mi pollo es primero! ¡Me compra zapatos! ¡Me compra camisa! ¡Ay! Camisa, me compra zapato, me compra corbata,